Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. ¿Te vienen contando mentiras desde pequeño? Es hora de abrir los ojos. El Ciudadano. Noticias que importan.